que no, que no nos representan. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ladrones! ¡Venga, cuánto vais a pegar hoy, valiente! ¿A cuánto vais a pegar? Vergüenza, vergüenza, vergüenza, vergüenza. Unidos. ¡Viva!